Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y tenemos hoy una nueva edición de este programa especial que estamos realizando. Hoy es el último, hoy es el cuarto programa que dedicamos al comentario del Directorio para el Ministerio y la Vida de los Presbíteros. Es un programa que Radio María ha querido realizar con motivo del año jubilar sacerdotal que el Papa Benedicto XVI ha convocado con motivo de los 150 años del fallecimiento del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, quien era hasta ahora patrono de los párrocos y a partir de este año pasa a ser patrono de todos los sacerdotes. El Papa ha querido como extender su patrocinio. Y bueno, pues hemos querido comentar este directorio porque es quizás el documento en el que de una manera más concreta se recoge toda la espiritualidad sacerdotal, todas las llamadas, los requerimientos que hace la Iglesia a los sacerdotes. Sabemos que Radio María cuenta con muchos presbíteros oyentes, eso nos consta, pero además también sabemos que todos los demás oyentes que no son sacerdotes oran mucho por los sacerdotes. Aquí tenemos un programa que es uno de los programas estrella, Os Daré Pastores. Os Daré Pastores, que suele ser, si no me equivoco, los jueves a la noche, a las 11 de la noche, que es uno de los programas de máxima audiencia, en el que se suele dar testimonios de pastores, se reza por las vocaciones. Entonces creo que Radio María está bien, una radio muy sacerdotal, en todos los sentidos, ¿no? Bueno, pues este programa que hoy concluimos ha querido comentar este directorio. Lo hemos hecho, como en anteriores ocasiones, echando mano de la colaboración de don Demetrio Fernández, obispo de Tarazona, y de don Jesús Sanz, obispo de Huesca y Jaca. Muy buenas. Nuevamente, muchas gracias por la precisión con la que distingues mis dos diócesis. Dos diócesis, señor. A falta de una, dos. No sé cómo se puede ser obispo de dos diócesis cuando una diócesis la llevamos arrastrando. Yo tampoco lo sé. Dios tiene paciencia. Solo Dios lo sabe. Me acompaña. Muy bien. Pues bueno, pues este directorio nos queda el último de los capítulos. El primero era el de la identidad del sacerdote. El segundo, el de la espiritualidad del sacerdote. El tercero, el de la formación permanente. Bueno, pues vamos a ver, claro, somos conscientes de que los oyentes enseguida, en cuanto han escuchado esta palabra, incluso los que no son sacerdotes y no lo habían escuchado, enseguida lo entienden. Formación permanente se puede decir, pues de todas las vocaciones, todas las profesiones necesitan una formación permanente, pero la nuestra quizás de una manera específica, don Demetrio, ¿por qué un sacerdote necesita una formación permanente? Pues porque el don recibido por parte de Dios, los dones son irrevocables, Dios no se arrepiente de lo que nos ha dado, pero ese don que Dios nos ha dado necesita por parte nuestra ser actualizado. Me gusta que esta parte del directorio, siguiendo Pastores de Abobovis, esté introducida en su título por aquellas palabras de San Pablo a su discípulo Timoteo. Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti y que lo recibiste por la imposición de manos, es decir, por el sacramento del orden. Estamos en pleno Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, el ministro que ha recibido esta capacitación ministerial que le toma toda su vida para el servicio de Dios y de la Iglesia y de los hombres, necesita avivar en él continuamente el fuego sagrado en su corazón dado por el Espíritu Santo en el sacramento del orden. Uno no fue ordenado hace tanto tiempo, años, cumple sus 25, sus 50, y recuerda un acontecimiento que pasó y que es de feliz memoria, sino que uno ha recibido ese don y ese don permanece y por tanto al permanecer lleva o incluye por parte del sacerdote la tarea de avivar, de alimentar, de recordar, es decir, llevar en su corazón continuamente el don recibido. La formación permanente no es otra cosa que avivar el fuego del Espíritu Santo en el corazón del que ha sido ordenado. Lo cual quizás rectifica, don Demetrio y don Jesús, rectifica una concepción que puede estar bastante extendida, que es que el sacerdote, pues cuando puede dar lo mejor de sí mismo, es recién ordenado, porque entonces parece que es cuando está en plenitud de capacidades por su edad y porque la formación la tiene recién recibida, y lo mejor lo va a dar entonces, y después progresivamente irá, pues bueno, como se dice popularmente, bajando el pistón hasta que finalmente se retire, ¿no? Nosotros cuando hablamos de formación permanente es porque, entre otras cosas, creemos que los dones de Dios tienden a desarrollarse y que el vino bueno el Señor lo guarda para el final. Lo de pistón que dices, como en el otro programa también hablaba de los moluscos, don Demetrio, habría que hacer un glosario para que nuestros oyentes no se confundan con estas jergas que ponen una nota de humor. Yo creo que hay una doble novedad, una que rodea a la persona, al sacerdote, y que cuando sales del seminario y recibes por la imposición de las manos este ministerio que te consagra para siempre Jesucristo, sacerdote para siempre, el mundo que te rodea, según van pasando los años, cambia. Y la sociedad cambia. A eso hace alusión este número 69, que el mundo tiene esta velocidad, esta vorágine que le va transformando culturalmente, políticamente, y el mundo cambia. Pero también cambia interiormente la vida de esa persona. No es igual decir sí a tus 24 o 25 años que decirlo a los 40, a los 60 o a los 80. Y ante este cambio del entorno y del interno, está pidiendo de ti que haya una formación que te acompañe ante esos cambios. Porque aquí lo único que no cambia es la llamada. Dios te pide lo mismo para lo que te creó. Y te lo pide cuando tú descubres como posibilidad esa llamada y vas a un seminario. Te pide lo mismo cuando eso ya, por la llamada de la Iglesia, se hace respuesta fehaciente, y te lo va pidiendo en el caminar de tu vida, ¿no? Entonces hace falta un tipo de formación que no es la inicial, cuando se te prepara filosófica, teológicamente, psicológicamente, culturalmente, estos aspectos que ahora me imagino que entraremos en ellos, sino que toda la vida es susceptible de un aprendizaje. Siempre seremos discípulos del único maestro en medio de esa vida que es cambiada y cambiante. Que no tiene nada que ver esto que estás diciendo con eso de ir pegando bandazos en la vida, o con lo que a veces parece se ha manifestado, que es que la formación que recibí entonces ya ha quedado obsoleta y entonces necesito formarme de nuevo. Bueno, en parte puede darse, no porque la formación, la teología, la filosofía sean obsoletas en sí, sino que responden, como ciencia humana que es, responde a una explicación inteligente y basándote en el método teológico y en las fuentes nuestras cristianas a una cuestión que tienes delante. Claro, esa formación, pensemos en los sacerdotes mayores que se ordenaron antes del Concilio Vaticano II, no era falsa aquella formación teológica. Ahora, no ha sido un pasar superfluo todo lo que ha evolucionado la sociedad y la misma Iglesia, con una mayor conciencia y con una sensibilidad diferente. Por eso la Iglesia nos actualiza con documentos pertinentes en lo que es la respuesta que se nos está pidiendo en esta generación. Pero yo además ampliaría el concepto de formación permanente, porque no podemos reducirnos solamente a la formación intelectual, que es necesaria y fundamental para el que tiene el ministerio de la predicación, como lo es el sacerdote, sino que la formación permanente la señalaría ante todo como un continuo trabajo sobre sí mismo. Este continuo trabajo se alimenta, pues, de la vida espiritual bien llevada, se alimenta de los encuentros sacerdotales de unos y otros presbíteros. Esta formación permanente también lleva consigo cursos de actualización doctrinal para ponernos al día de lo que la Iglesia enseña ante las nuevas necesidades. Y esta formación permanente, pues, lleva todos los aspectos de la persona. Yo creo que la formación permanente incluye también una enfermedad bien afrontada. La formación permanente incluye también una manera de saber pasar las vacaciones. La formación permanente incluye todos los aspectos de la vida, porque el don de Dios se ramifica después en todos los aspectos vivenciales. Pero yo, digamos, resumiría todo en esa frase: es un continuo trabajo sobre sí mismo. ¿Para qué? Para estar a la altura del don recibido y para estar a la altura de la misión que se nos confía continuamente. Hay una frase que se nos dice en nuestra ordenación: el que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a término, con lo cual en esa expresión se está implícitamente o incluso explícitamente hablando de una necesidad de ir madurando y de ir creciendo y de ir desarrollando todas las potencialidades que tiene esa llamada primera. Aquí se insiste mucho en el directorio, especialmente en el punto 72, que quien tiene la responsabilidad, don Jesús, quien tiene la responsabilidad de transmitir esa formación permanente, pues es la Iglesia, y que nadie más puede ser quien transmite y que tenga la responsabilidad de formar en la... porque me podría parecer que en el seminario está claro, ¿no? En el seminario es la Iglesia la que forma a sus seminaristas, pero una vez ya de salir del seminario, la formación permanente cada uno se la busca de su manera y... Claro, y aquí la pregunta es ¿en qué fuentes abrevas tu sed? Porque a veces se da el que una vez ya fuera del seminario, pues te llaman la atención determinadas corrientes culturales, políticas, en donde te puedes encontrar confundido o seducido, y entonces tú declinas tu formación a ámbitos y a cauces que son a lo mejor ajenos a la Iglesia. Y no solamente ajenos de modo neutro y aséptico, sino contrarios a la Iglesia. Y yo digo, tú lees con la misma pasión el Evangelio de cada día que lees la editorial de tal periódico, o escuchas con el mismo fervor lo que dice el Papa y los pastores, los obispos, que lo que dicen los tertulianos de la radio que escuchas o el debate televisivo que frecuentas. Entonces empieza a haber una serie de intereses que no forman, sino llenan espacios en tu vida y van creando en ti una serie de criterios que no son los que se derivan de la formación que la Iglesia asume y te ofrece. La Iglesia es la que ha acuñado en estos últimos decenios este concepto que se aplica tanto a la vida consagrada como a la vida sacerdotal, y es el concepto de formación integral. Estos puntos que ahora aludía a ellos don Demetrio, en donde se dice que tiene que ser una formación completa, humana, espiritual, intelectual, pastoral, sistemática, personalizada, a cada uno de estos epígrafes dedica un número el directorio. Y es decir, esta integralidad no es simplemente que tenemos que estar continuamente restrenando nuestra vida piadosa, nuestra espiritualidad, o nuestro rigor intelectual ante las cosas, o nuestro acercamiento a la cultura emergente, o no, es todo, es una formación integral. Y tanto es una formación más adecuada y más benéfica para ti, más fecunda para ti, que luego se redunda en tu vivencia personal, de tu fidelidad ante el Señor y la llamada recibida, y en tu servicio ministerial en lo que la Iglesia te ha confiado. Tanto más cuanto es más integral y no se queda reducida en algún aspecto que, teniendo sentido en sí, no abarca todas las necesidades de formación permanente que tiene tu vida. Don Demetrio, aquí se habla, se hace esta distinción de humana, espiritual, intelectual, pastoral, sistemática, personalizada. ¿Nos podrías dar brevemente una pincelada de cada uno de estos aspectos? ¿Qué es lo que incluye? Hay cuatro aspectos fundamentales que ya Pastor Dubois ha establecido en la formación previa al sacramento y post-sacramental del orden, ¿no? Que son los aspectos de la formación permanente en el aspecto humano, en el aspecto espiritual, en el aspecto intelectual y en el aspecto pastoral. Desde el punto de vista humano, yo diría que el sacerdote debe cuidar durante toda su vida los aspectos humanos, las virtudes humanas también, su salud de cuerpo y de alma, su tiempo de trabajo y de descanso, su relación con la familia, con los amigos. El ocio, ¿dónde mete? El ocio, sí. Me parece muy importante que el sacerdote aprenda a vivir lo que llamaríamos ahí un equilibrio emocional y un equilibrio de salud. También saber afrontar la enfermedad, que a todos nos llega, a los sacerdotes y a los seglares y a los consagrados, a todo el mundo, a todo, incluso a los no creyentes les llega la enfermedad y la muerte, ¿no? Bueno, pues yo vería este aspecto humano y hemos de estar pendientes los unos de los otros de estos aspectos humanos que son muy importantes, de los cuales sobre todo destacaría lo que es la amistad entre los sacerdotes, ¿no? Cuidar ese aspecto, de manera que un sacerdote no esté a solas, no esté aislado, no se haga la vida él por su cuenta, sino que se sienta perteneciente a una comunidad de hermanos sacerdotes en una diócesis. Con un equilibrio de metros, si me permites. Un equilibrio es que, la verdad es que qué importante es que un sacerdote no se refugie exclusivamente en amistades con seglares sin tener amistades con sacerdotes, que sería un mal signo, pero tampoco lo contrario, que sus amistades sean exclusivamente de sacerdotes y no tenga también pues un trato más cercano con seglares, ¿no? Creo que ese equilibrio en las amistades entre hermanos presbíteros y entre seglares es importante para que también la madurez pues crezca de una manera equilibrada, ¿no? Luego, el segundo aspecto de la formación permanente es el espiritual, al que ya en los programas anteriores hemos dedicado tiempo, ¿no? Donde pues el sacerdote debe estar muy atento al cultivo y al alimento permanente de su vida espiritual. Yo, por ejemplo, les digo a los sacerdotes de mi diócesis pues que hay que hacer ejercicios espirituales todos los años, porque son unos días, pues por una parte, de descanso en el trabajo pastoral, por otra parte también de encuentro con los hermanos, y eso siempre es muy testimonial, pero sobre todo son días de encuentro con el Señor, de serenidad en la escucha de la palabra meditada y predicada abundantemente. Los ejercicios espirituales a mí me parece un aspecto fundamental de la formación permanente espiritual. Junto a ello, los retiros espirituales, como tú has señalado en otros programas, la dirección espiritual, por supuesto la oración, la celebración de la Eucaristía diaria, etcétera, ¿no? Es decir, este es el segundo aspecto de la formación permanente, la dimensión espiritual. Luego está el tercer aspecto de la formación permanente, es el intelectual. Hay nuevos retos y también nuevas explicaciones, en el sentido de, pues, el magisterio pontificio es abundante en todos los campos. Yo invito mucho a los sacerdotes a que lean de manera asidua los discursos del Papa, las enseñanzas del Papa, las encíclicas, etcétera. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista humano incluso son una preciosa atalaya para asomarse a los problemas del mundo. Pero además es que ahí tenemos pues un alimento de plena garantía, que si uno no tiene más tiempo, pues si va leyendo eso se va formando de manera continua y permanente. Y además, si me permites, Demetrio, especialmente de este Papa, porque yo creo que está claro que estamos ante un Papa que tiene un don muy especial para hacer una pastoral de la inteligencia, ¿eh? Entonces, en cuanto a la formación intelectual, la verdad es que pocas fuentes podemos beber tan provechosas como los discursos del Papa. Perdona que te interrumpí. No, me parece muy bien esta apostilla que has expresado. Evidentemente, la formación intelectual no se reduce al magisterio, pero ya digo, a veces uno no tiene tiempo ni de leer pues una página de periódico, ¿no? Pues si tiene poco tiempo, que empiece por lo imprescindible, que es seleccionar bien el magisterio pontificio. Pero luego pues hay muchas obras, gracias a Dios, de teólogos y de explicaciones de la palabra de Dios, o de preparación de la homilía, o de la propia catequesis, o planificar lo que es la tarea pastoral en la propia parroquia, etcétera, ¿no? Todo eso lleva tiempo de estudio, de dedicación y de reflexión intelectual. A mí me parece esto muy importante, que lo cuidemos, ¿no? Hay algunos que su preocupación es estar a la última. Yo creo que en esto no se trata de esa superficialidad, sino de estar a lo más hondo y profundo de la formación permanente. Yo creo que aquí en la formación intelectual, y más en el caso nuestro la teológica, por supuesto el magisterio como la fuente primera que nos acompaña con la autoridad del Santo Padre, de los obispos, de una conferencia episcopal. Pero ya de cara a los teólogos, yo creo que haríamos un buen servicio el ayudar a nuestros sacerdotes y al pueblo de Dios en general a indicar qué caminos teológicos son los que más despiertan el hambre de la palabra de Dios y la adhesión filial al magisterio de la Iglesia. Porque hay teólogos que precisamente suscitan esto, mientras que otros, por una lectura incorrecta de la palabra de Dios y por una disidencia pública y patente del magisterio de la Iglesia, generan una teología y, por tanto, una formación intelectual que es que deriva en confusión y que deriva también, a su vez, en disidencia. Entonces, el poder ofrecer qué teologías son las que, en este sentido, nos ayudan y nos nutren y cuáles son las realmente prescindibles. Y el cuarto aspecto es el de en la formación permanente, es el aspecto pastoral. En donde dice que para una adecuada formación pastoral es necesario realizar encuentros que tengan como objetivo principal la reflexión sobre los planes pastorales de la diócesis, ¿no? Donde se estudien las cuestiones relacionadas con la vida de los presbíteros y la moral fundamental, la ética de la vida profesional, etcétera, ¿no? La palabra pastoral, yo creo que en los últimos 10 años se ha usado para todo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hay que especificarla. La formación pastoral es ir adquiriendo las actitudes del buen pastor, que es Jesucristo, en el servicio a Dios y a los hombres. Pero eso se concreta, pues, también en los encuentros, en el desarrollo de las actividades, en la programación de tales actividades. No podemos llegar a todo, todos. Y por eso hay que hacer una selección, pues, de objetivos, de acentos, de tareas a realizar, ¿no? Esa formación pastoral, de manera que el sacerdote, pues, desde que sale del seminario ya ordenado hasta que concluye su vida en la tierra, pues vaya desarrollando cada vez más este aspecto pastoral, que incluye el aspecto humano, el aspecto espiritual y el aspecto intelectual. Barriendo un poco para casa, pues quisiera fijar los ojos en el último párrafo del número 78, porque es que ahí dice que dentro de esa formación pastoral se debe de especialmente dar importancia al estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Digo barriendo para casa porque tengo el gozo de tener ese programa de explicación de ese catecismo en esta radio, ¿no? Porque es que el catecismo de la Iglesia Católica es un compendio, es una síntesis de toda la fe, de toda la tradición, que es difícilmente superable, ¿no? Entonces, la verdad es que si uno tuviese que hacer un resumen en cómo concretar, ¿no?, cómo conjugar todos estos aspectos de la formación permanente que don Demetrio ahora ha explicado, difícilmente iba a encontrar un lugar, un elenco en el que esté todo tan conjugado como el catecismo de la Iglesia Católica, que dice que es un precioso instrumento de formación tanto para la predicación como para la obra de evangelización. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que uno de los monumentos más importantes que han brotado del Concilio Vaticano II ha sido el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un instrumento que es impensable en ninguna otra comunidad que no sea la católica, puesto que solo la católica tiene el magisterio de la Iglesia y la suprema autoridad del Papa. Pero además es que ha sido un esfuerzo y un trabajo realizado por expertos que han puesto, diríamos, el lenguaje actual, pues lo que es la fe de la Iglesia, la moral, la vida sacramental y la oración, ¿no? Realmente es un instrumento valiosísimo, lógicamente como ningún otro instrumento es exclusivo o excluyente, pero creo que nuestros sacerdotes debiéramos invitarles a que lo empleen mucho más y que como que configuren su ministerio pastoral también en torno y al catecismo de la Iglesia Católica y con los elementos que el propio catecismo propone, ¿no? Creo que la pastoral en una parroquia, en una diócesis, en un aula de teología incluso, ¿no?, teniendo este punto de referencia, luego pues puede ser incorporado por parte de teólogos, como antes nos ha comentado Jesús, ¿no?, de teólogos que ayudan a entender los distintos puntos, ¿no?, pero saber que hay un catecismo y un compendio, y que además el catecismo de la Iglesia Católica, hemos de decirlo a nuestros fieles católicos, ha sido devorado, diríamos, ansiosamente leído por muchos no católicos, cristianos, tanto ortodoxos como protestantes, y no cristianos. Es decir, el catecismo ha sido un instrumento y está siendo un instrumento muy importante para saber qué es lo que la Iglesia a día de hoy nos propone de parte de Dios y de parte de Jesucristo. Por eso, particularmente para nuestros catequistas, el Catecismo de la Iglesia Católica y en su versión breve con el compendio es la gran referencia, el gran manual. Y quizá en estos años últimos, o decenios incluso, pues a veces nuestros catequistas han tenido que ir buscando materiales de aquí para allá, no siempre los más adecuados, y gracias a Dios tenemos desde el año 93 desde el año... No, 93 no. Desde el 92, ese es el Catecismo Mayor. Tenemos este texto que, bueno, que es la síntesis, que para quienes hemos hecho la teología, y pues no deja de ser una apretada síntesis, ¿no? Que siempre nos ayuda de una manera clara, ordenada, sistemática, y para nuestros catequistas yo creo que es el texto de base para esa labor preciosa que realizan. Bueno, pues vamos a tener un momento de descanso y continuaremos enseguida. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo, aquí estoy yo, envíame a mí, Señor. A mí, que soy sencilla, porque a mí, que no sé amar, porque a mí, que no soy digna, me limpiaste, perdonaste mis culpas. Y hoy escucho tu voz que me dice a quién voy a enviar. Porque siento el deseo muy dentro que no puedo contener, de gritar a todos los vientos que yo estoy dispuesto a ir, levantarme cada mañana y hacer tu voluntad. Aunque el mundo no quiera escucharme, yo voy a profetizar. De donde tú me mandes, diré lo que tú me digas. Haré lo que tú ordenes, tú eres mi Dios. Soy tus brazos, soy tus piernas, soy tu voz que canta el mundo. Aquí soy yo. Envíame a mí, Señor. Oh, mi Dios, mi amor, dame tu valor, tu fuerza y perseverancia para ser tu siervo fiel. Oh, mi Dios, mi amor, dame tu valor para pasar por el fuego. Si hay un sacerdote en el mundo, Cristo podrá estar con nosotros a través de la Eucaristía. Año sacerdotal. Cristo cuenta con vosotros. Continuamos en esta edición de este programa especial sobre el año jubilar, comentando el directorio. Estamos hoy concluyendo una serie de 4 programas, y en concreto, hablando del directorio sobre el ministerio sacerdotal, hoy estamos hablando de la formación permanente, con don Jesús Sanz y con don Demetrio Fernández. Y en concreto, vamos a hablar ahora de qué medios concretos podemos tener para la formación permanente? ¿Cuáles son los medios principales que la Iglesia ofrece a sus sacerdotes, don Demetrio? Pues señala el directorio, y podemos ahora comentar cada uno de ellos, los encuentros sacerdotales, el año de pastoral, los tiempos sabáticos, la casa del clero, retiros y ejercicios espirituales y otras actividades que puedan realizarse. Los encuentros sacerdotales me parece importante empezar por ahí. De manera que los sacerdotes de una reunión de sacerdotes salgan con más ganas de ser y de ejercer el ministerio sacerdotal. A veces, por nuestras limitaciones y por nuestras debilidades, pues convertimos una reunión de sacerdotes en fuente de desánimo o de crítica o de... No, los encuentros sacerdotales hay que prepararlos para que un sacerdote que participa en ellos, reuniones de arciprestazgo, reuniones a nivel diocesano, etcétera, el objetivo principal no es que estudiemos o que veamos o que analicemos tal cosa. El objetivo fundamental de todo encuentro de sacerdotes es que el sacerdote salga con más ganas de vivir su ministerio sacerdotal. Y para eso pues hay que cuidar la acogida, hay que cuidar la manera de desarrollarse tal encuentro, los temas a tratar, y sobre todo que cada uno se sienta a gusto, respetado, querido y acogido en ese encuentro de hermanos sacerdotes en los arciprestados o a nivel diocesano. Qué importante, don Demetrio, en este aspecto que comentas, de ejercer bien los liderazgos dentro del presbiterio. Qué importante es eso, porque a veces los liderazgos también se pueden ejercer para mal. A veces un liderazgo puede ser un espíritu crítico, que yo lo difundo, o puede ser lo contrario, ¿eh? Un liderazgo puede ser el tener la capacidad de animar, de poner siempre pues una nota de esperanza, de compartir experiencias positivas. Yo creo que todos los sacerdotes tenemos que tener conciencia de que incluso en los momentos en los que pensamos que no estamos hablando en público, estamos transmitiendo, o sea, siempre estamos transmitiendo por el espíritu con el que nos posicionamos, con el que hablamos, con el que callamos, ¿no? Tenemos que tener la responsabilidad de que las personas que Dios ha puesto en torno a nosotros pues están recibiendo de nosotros pues un mensaje positivo o negativo, ¿eh? Que aquí no existe un punto neutral, ¿no? Y la verdad es que a veces entre los sacerdotes se ha podido coger cierta alergia a las reuniones sacerdotales por no haber recibido de ellas el espíritu positivo que uno pues esperaba haber recibido, ¿eh? Creo que hay que huir de una tendencia asamblearia, que a veces pues es la reunión por la reunión, y claro, ciertamente la reunión por la reunión nos acaba cansando y nos acaba hartando. Todos somos conscientes de ello. Pero sin tener esa especie de tendencia innecesaria a estar siempre en un sistema asambleario, sin embargo, es verdad que un sacerdote necesita verse y enriquecerse en el encuentro con sus hermanos sacerdotes y recibir de ellos un mensaje positivo. Eso responde al más profundo ser del presbítero. El presbítero, por su propia naturaleza, es copresbítero. Yo digo que nada más cerca de un sacerdote que otro sacerdote. No sucede tanto en los obispos. Nada más lejos de un obispo que otro obispo, porque estamos siempre de punta a punta, ¿no? Eso lo suele decir don Demetrio mucho. Suele decir, nada más lejos de un obispo que otro obispo. Claro. Por eso organizamos estas tertulias en Radio María. Radio María es una excusa para nosotros. Pero que los sacerdotes, al vivir en un presbiterio, en una diócesis, es lógico que se ayuden mutuamente, y deben ayudarse mutuamente y preocuparse mutuamente unos de otros, porque cada uno es copresbítero. No es presbítero solo y aislado, ¿no? Bien, pero aparte de este medio del encuentro sacerdotal, se nos habla aquí también de tiempos sabáticos y año pastoral. También se habla del año pastoral, don Jesús. ¿Qué importancia tiene el año pastoral? Bueno, las cuatro estaciones no solamente son las que compuso Antonio Vivaldi para comentar con su genio musical. Qué preciosa composición, ¿no? Sino que es que la vida tiene también sus estaciones. Y al hilo del año litúrgico, al hilo del año pastoral, en donde con diferentes momentos comienza un curso, finaliza un curso y lo clausuramos, nos damos una serie de pautas para armonizar, no ya esos lugares que son comunes, y digo bien comunes, no vulgares, como es la catequesis, la predicación, los sacramentos, sino esa orientación que queremos dar para este año o para un periodo de años, cuando es un plan pastoral más amplio. Es decir, la vida tiene una serie de momentos en donde se está requiriendo y se nos reclama para momentos fuertes, ¿no? En donde con motivo de algo que comienza, algo que clausura, algo que a mitad del mismo queremos evaluar, el año litúrgico se presta y de qué manera al hacer esas cuatro estaciones siguiendo la vida del Señor y por tanto imbuyéndonos en lo que la Iglesia nos va presentando en los misterios de Jesucristo, de María y de los santos. En este número, el número 82, que lo titula de una manera quizás muy amplia Año de Pastoral, continúa el punto anterior, en donde se sigue profundizando en una serie de encuentros que ayuden a los presbíteros, a los sacerdotes en un presbiterio, a tener coloquio y diálogo tanto con el obispo como con esos hermanos a los que ahora aludía, don Demetrio, y tú también has hecho referencia. Momentos de oración con ellos, con la liturgia de la Iglesia, y momentos de profundizar teológicamente o de salir al paso a cuestiones más candentes de los nuevos retos y desafíos, que también tenemos una palabra orientadora que decir y previamente que escuchar. Todo esto nos ayuda para ver que la vida es algo vivo y por tanto no es una cosa fosilizada que tratamos de que no se nos pudra demasiado, sino algo vivo. Y como es algo vivo, necesita ser acompañado, no de un modo privado, sino de ese modo colegial en la comunidad de presbíteros que formamos parte en una misma diócesis. Me fijo especialmente en un aspecto, y además esto yo creo que va por nosotros, porque aquí el directorio nos lanza a los obispos pues como una llamada de atención para que cuidemos especialmente del destino pastoral que se le da a un nuevo sacerdote, bien sea en su año de pastoral o en sus primeros años de sacerdocio. Se nos insiste mucho en este punto 82 que se evite un destino en el que se encuentre aislado, en el que se evite también, o sea, que se procure que esté cerca de un hermano sacerdote con una vida ejemplar, con un celo pastoral, que no obstante las grandes preocupaciones que solemos tener los obispos de cómo cubrir necesidades y cómo cubrir huecos, que prioricemos el bien espiritual del sacerdote frente a la necesidad más perentoria, ¿no? La verdad es que siempre es una tentación para nosotros, ¿no?, el tapar huecos, etcétera. Y sin embargo se nos dice, no, cuidad especialmente al sacerdote. Yo te quiero decir, me estoy acordando en este momento del que fue mi primer párroco, cuando yo tenía mis 24 añitos, tuve un párroco ya difunto, don Juan José, allí en Zumárraga, que fue, yo siempre he dicho que fue el ideal del párroco para un neosacerdote, un párroco que me dio pues una libertad necesaria y suficiente para que yo pudiese desarrollar, ¿no?, pues los ímpetus que tenías, al mismo tiempo pues una tutela y un acompañamiento pues también discreto pero necesario y suficiente. El hecho de que la Iglesia se fije especialmente en los primeros pasos de los sacerdotes forma parte de una formación permanente muy importante. La verdad es que al final un neosacerdote recibe una formación de un sacerdote que sea referente para él, referente, porque andar se suele aprender pues caminando, y a nadar también se aprende pues eso, braceando y pegándose algún traguito de agua, y es muy importante tener pues un salvavidas cercano a ese sacerdote. Bien, pero vamos más adelante, porque como vemos aquí también, bueno, por cierto, antes don Demetrio ya lo ha dicho, la importancia de los ejercicios espirituales. Aquí de nuevo se trae a colación el ritmo del retiro mensual, que es lo que la Iglesia aconseja, que exista un retiro mensual, retiro espiritual, y hay que intentar no confundir ese retiro mensual con, bueno, pues con una especie de compartir noticias pastorales, que a veces los retiros sacerdotales corren el riesgo de que son muy poquito de retiro y casi se consume el tiempo pues con otro tipo de noticias, etcétera, ¿no? Intentar reservar un retiro real, mensual, con los ejercicios espirituales anuales. Que yo sí que quiero decir que, vamos, yo una de las cosas en las que más insisto, a tiempo y a destiempo, qué importante sería que no nos quedásemos nadie, ningún sacerdote, en el año jubilar sin hacer ejercicios espirituales, incluso el poderos hacer de ejercicios espirituales de mes, por lo menos una vez en nuestra vida, o cada cierto tiempo en nuestra vida ejercicios espirituales de mes, tal y como San Ignacio de Loyola así los pensó y los diseñó, porque solemos hacer a veces versiones de ejercicios un tanto reducidas, de 4 días, que entre ponte bien, estate quieto, que entramos y que salimos, pues se quedan muy reducidos, ¿no? O sea, que existe algún momento en nuestra vida para hacer unos ejercicios espirituales más intensos, de mes, si es posible. Yo los he hecho 2 veces en mi vida, y tengo que decir que, bueno, que a mí eso me ha marcado mucho, ¿no? Y luego, bueno, pues tener anualmente unos ejercicios, aunque sean más breves y más cortos, pues para nuestro alimento espiritual. Pero vamos a dar un paso más. Finalmente el directorio se adentra en lo que se llama pues las necesidades en orden a la edad y a las situaciones especiales. Aquí como que se concreta, concretamos un poco en situaciones específicas de los sacerdotes. Vamos a empezar quizás por la última, por si andamos justos de tiempo. Perdona, Jesús, ¿sí? En responsables no vamos a decir nada. Vamos a ver, andamos un poquito justos de tiempo. ¿Di una palabra? Sí, Jesús, tú brevemente nos dices una palabra. No, simplemente que ahí hace el elenco de que hay una responsabilidad en toda esta propuesta tan amplia, integral, integradora, y me llama la atención que el primero al que convoca es al propio presbítero. Es decir, no vivamos con una dependencia pasiva, es decir, ya me dirán algo, a ver si el obispo nos dice algo, el delegado del clero a ver qué organiza este año. Tú eres el primer responsable de esa formación. Ciertamente no de un modo privado y autártico, pero sí que tienes que ser tú el que toma la iniciativa. Sí. Con la ayuda de tus hermanos, ciertamente con la de tu obispo, pero tú eres el primer responsable. Subrayar esta primaria y primera responsabilidad que reside en él, porque no vas a tener siempre ni al obispo detrás de ti, ni a tus hermanos sacerdotes en el presbiterio junto a ti. Y tantos momentos de tu vida tú estás ante Dios, ante tu conciencia, y si no eres responsable de ti mismo en este sentido, pues sí, te llega mal la ayuda que te podamos brindar. Que si uno no es capaz de buscarse la comida, posiblemente no coma ni aunque se lo den a la boca, quiere decir más o menos, ¿eh? Está muy bien traducido, José. Te veo así. Bueno, como ven ustedes, los obispos también, algunos son muy pinchones, algunos, ¿eh? Bien, pero bueno, ¿alguna cosa más sobre este capítulo de responsables, Jesús? No. Bien, pues yo creo que como andamos mal de tiempo, no queremos dejar lo más importante sin comentar, Entonces aquí quizás se entra en el último capítulo en necesidades especiales. Necesidades especiales, donde Demetrio se nos puede un poco introducir este aspecto. Sí, porque la formación permanente ya ha salido a lo largo del comentario de este documento tan rico, que conviene que los sacerdotes lo tengan en mano y lo mediten, pues ha salido lo de que la respuesta a la vocación y a la llamada de Dios, que es única por parte de Dios, pues se encuentra en distintos momentos en nuestra vida. Y el documento que estamos comentando habla de los primeros años de sacerdocio, aquel momento después de un cierto número de años, pues quizá después del primer cambio de tarea pastoral o en torno a los 10 años de sacerdocio, y luego después pues el momento de la edad avanzada, donde ya pues las fuerzas no son las mismas que al comienzo, pero la actitud es como más posada, ¿no? Y pues situaciones sacerdotes en algunas situaciones particulares, y no quisiera que dejáramos de comentar el número 97 sobre la soledad del sacerdote, que es precioso, ¿no? Pero vamos, empezamos por estas categorías de tiempo, ¿no? O estratos de edades, ¿no? Y nos dice que, también de alguna manera lo hemos comentado anteriormente, cómo el sacerdote no se forja solo en el seminario, sino que se forja también y especialmente en los primeros años de sacerdote. Y es, por tanto, muy importante que el sacerdote en los primeros años de su ministerio encuentre ayuda, sacerdotes ya más expertos que le acompañan, que tienen paciencia con él. La formación permanente de los primeros años tiene su especial importancia, quizá para completar los estudios del seminario, pero sin duda para concretar sobre el campo pastoral lo que uno ha aprendido, diríamos, teóricamente en el seminario. Cuando pasa el primer año, por ejemplo, el segundo y el tercero, un sacerdote ha aprendido muchísimo en esa brega pastoral, pues porque conoce a la gente, ve qué intereses tienen, ve también qué dificultades hay en los jóvenes o en los adultos, y hace él por dentro su propia elaboración. Y esa elaboración no debe hacerla para el desánimo, sino precisamente para poner los medios en orden a continuar su tarea, pues corrigiendo lo que haya que corregir en sí mismo y poniendo al servicio de la pastoral lo que se le ocurra, ¿no? Bien, de acuerdo, don Jesús. Con respecto al tema de la soledad sacerdotal, que es el punto este que afirmaba pues don Demetrio, que es un punto tan hermoso, vamos a ver, ¿cuál es? ¿Es cierto que el sacerdote por su vida, por su ministerio, puede tener en la soledad uno de sus enemigos principales? Yo diría que en la solitariedad sí. Sí. La soledad no. Porque la solitariedad es el aislamiento, donde tú por mil razones te aíslas, te distancias, te escapas y fugas. Y eso siempre es malo, porque no es bueno que el hombre esté solo, decía ya el viejo Génesis. Que no es bueno porque Dios tampoco es solitariedad, sino esa comunión amorosa de tres personas. El Padre que quiere al Hijo en el amor, el Eterno Amado, el Eterno Amante en el Eterno Amor. Y si somos imagen y semejanza de un Dios que no es solitariedad, la solitariedad como aislamiento no nos ayuda a madurar ni a vivir la encomienda, en este caso en el ministerio sacerdotal que se nos ha confiado. La soledad, por el contrario, puede tener un factor positivo, siempre y cuando sea una soledad acompañada, una soledad habitada. De hecho, tenemos místicos, San Juan de la Cruz, entre otros, el mismo San Francisco, en donde cantan esta soledad, en donde es una soledad habitada, al igual que el silencio, es un silencio sonoro, ¿no? Yo creo que no debe darse en la vida de un sacerdote la solitariedad, y la soledad puede ayudarnos a vivir el momento de intimidad con Cristo sacerdote, con Cristo esposo de la Iglesia, de tener momentos de intimidad para que cuando tengamos que hablar a la multitud y acompañar al pueblo de tantas maneras, ese pueblo que nos ha sido confiado, podamos hacer como hacía Jesús, que cuidaba su soledad, una soledad siempre llena del Padre. Por eso madrugaba los días, o trasnochaba las tardes, para cuidar la soledad, que no es la soledad de quien se fuga, la soledad de quien se aísla, sino la soledad de quien deja que entre esa otra presencia que a ti te acompaña. Si tu vida está acompañada, tú podrás acompañar. Si tu vida no está acompañada, tú serás un solitario más en medio de otros solitarios que te rodean, que te jalean, que te aplauden, pero que ninguno sale de ese aislamiento tristemente solitario. Don Demetrio. Yo diría que la soledad pues acompaña al hombre, pero al hombre de todos los estados. También al hombre casado experimenta muchas veces la soledad en medio de su familia, ¿no? Pero esto que nos acaba de decir don Jesús me parece muy importante. La soledad del sacerdote debe ser una soledad habitada y acompañada por el Señor. Pero hemos de estar muy atentos, los demás sacerdotes, el obispo especialmente, y los fieles, para que la soledad que puede producirse en la vida del sacerdote, pues por especiales dificultades, por alguna marginación, a veces una incomprensión del propio obispo o de los propios compañeros, desviaciones, abandonos, imprudencias, limitaciones de carácter, etcétera, calumnias, humillaciones, todo eso puede hacer experimentar y saborear en el sacerdote una soledad amarga. Y hemos de estar muy atentos para ese momento no se vuelva contra el propio sacerdote, sino que sea un momento que, superándolo con la ayuda de los demás, y sobre todo con la ayuda de Dios, le ayude a crecer y a madurar en la vida cristiana. La experiencia nos dice que a lo largo, la vida es corta, pero al mismo tiempo suele ser lo suficientemente prolongada para que se produzcan en nuestra vida episodios de este estilo que ha dicho don Demetrio, de humillaciones. Aquí dice este punto, dice, especiales dificultades, marginaciones, incomprensiones, desviaciones, abandonos, imprudencias, limitaciones del propio carácter, calumnias, humillaciones. La vida es corta, pero seguro que a lo largo de ella ocurren situaciones de estas. Y dependiendo de cómo se aborden, pues alguien puede quedar herido y aislado, Es como cuando alguien ha sido herido y es como ese gato, ¿no? Que ha ido a coger la comida, le han dado dos veces dos garrotazos y ya dice, no me acerco ya más porque me van a dar un garrotazo más. Y ya se ha quedado desconfiado. Una experiencia en la vida que le haya dejado herido, en desconfianza y le haya aislado. Y existe el riesgo de convertirse en un raro, en un aislado. Ahora bien, ¿no? Cuando se viven estas situaciones de prueba interior, de incomprensión, en la cual uno incluso reclama, ¿dónde están los demás que no me ayudan? ¿No? Si se vive agarrándose la cruz de Cristo y pidiendo también ayuda a los compañeros sacerdotes y al obispo, y es decir, reclamando y en ese momento viviendo la comunión de la Iglesia y abrazándose a la cruz de Cristo, pues curiosamente de una misma herida, que uno podía salir de ella, pues digamos, aislado, otro puede salir todavía con una mayor capacidad de donación de sí mismo en la vida y madurado, ¿no? Como Pedro le ocurrió, ¿no? Otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Y el Pedro maduro fue el Pedro que había salido madurado de las pruebas y madurado de la pasión y madurado de sus propias caídas, ¿no? Qué importante es esto, que en los momentos de prueba tengamos ese saber mirar la sabiduría de la cruz para salir fortalecido de ella. Porque cuántas veces los obispos visitamos sacerdotes y algunos tuvieron un episodio en su vida que les dejó heridos y eso ya les ha impedido una mayor fecundidad y entrega sacerdotal, ¿no? O sea, qué importante es el poder vivir estos momentos. Yo vuelvo a algo que he dicho mucho en estos programas. Estar acompañado con la dirección espiritual, para que en esos momentos de cruz y de prueba, tengamos también a alguien que nos acompañe a mirar a la cruz de Cristo y a encontrar sentido en ella. Bien, pues yo creo que hemos cubierto algo importante en nuestro programa, pero nos queda algo sustancial, sustancial, y es que un sacerdote no es nada sin madre, sin madre. Y además lo digo en el doble sentido de la palabra. Para los sacerdotes, nuestra madre de la tierra es algo determinante. Yo creo que todos los sacerdotes suelen estar muy pendientes cuando un hermano sacerdote suyo, pues su madre está enferma o ha fallecido, porque tenemos en ella una referencia afectiva y una referencia de valores importantísima, ¿no? Y por supuesto nuestra madre del cielo. Y por eso también este directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, al que hemos dedicado cuatro programas de comentario en este año jubilar sacerdotal, concluye con una oración a María Santísima, que le vamos a pedir a nuestro hermano don Jesús Sanz, pues que nos la declame, que nos dirijamos a María. Le pido a todos los oyentes que han compartido con nosotros estos programas que también se unan a nuestra oración y que nos dirijamos a María pidiendo por todos los sacerdotes. Oración a María Santísima. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al Mesías sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo, para salvar a los pobres y contritos de corazón, custodia en tu seno y en la Iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la Iglesia, que con los discípulos en el cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden de los presbíteros la plenitud de los dones, oh Reina de los Apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo. Acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación, y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio, oh Madre de los sacerdotes. Amén. Concluimos estos programas y les voy a pedir a mis hermanos en el Episcopado, a don Jesús y a don Demetrio, que me acompañen también para impartir esta bendición. Queremos hacerla extensiva, por supuesto, en primer lugar para los hermanos sacerdotes, también especialmente para los que están enfermos, para los seminaristas, para todos los jóvenes que están siendo llamados por el Señor y ellos tienen todavía sin discernir esa llamada. Para todos ellos queremos impartir esta bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.